Fuente. Hitler de Alemania, capítulo 13. Por Heinz a Heinz. En el otoño de su primer año como canciller, Adolf Hitler emitió lo que fue al mismo tiempo un pedido y un anuncio. Este invierno nadie debe morir de hambre ni congelarse en Alemania. Inscripción debajo de foto. Campaña de invierno. Un pueblo se ayuda a sí mismo. Mucha gente apenas tomó las palabras en serio y no vieron la posibilidad de que se hicieran realidad. En efecto, ¿cómo debería realizarse este estado de cosas? Las cargas tardías y las privaciones de la guerra todavía pesaban mucho en todo el mundo. Nunca antes había sido posible que la gente no muriera de hambre ni se congelara en invierno. Se podía decir con seguridad que tal ideal nunca hubiera sido practicable, si un hombre no hubiera dirigido asuntos en Alemania sabiendo cómo llevar a la esfera de la política práctica esa simple caridad cristiana que las iglesias han estado predicando a lo largo de los siglos. El lema de Hitler había sido durante mucho tiempo: ama a tu prójimo más que a ti mismo. Está preparado, siempre, por lo menos de lo tuyo, para sacrificar tus pertenencias y tu vida. Se sabe, por supuesto, que Hitler no acepta ingresos de su cancillería y ordena que este dinero debe ir hacia el alivio del desempleo. Puede que no se sepa igualmente que durante el invierno de 1933-34, cuando las ventas de su libro llegaron a su punto máximo, todo este incremento también se destinó para los pobres. Inscripción debajo de foto. Mosaico de vidrio del Winterhilfswerk, conservado en el Great Mali Museum, en Biberach an der Rhein. Los alemanes tienen un don especial para la organización. Por lo tanto, parecía eminentemente práctico organizar el trabajo de ayuda en invierno a Winterhilfswerk, por medio de la máquina partidaria. Fue extraordinario ver cómo todos se aprovecharon de esto para alinear su propio sacrificio personal y los esfuerzos del Führer. No menos de 1,5 millones de personas de posición e influencia se lanzaron de todo corazón a este gran esfuerzo, por no mencionar a los afiliados al partido, que también hicieron todo lo posible y a aquellos que voluntariamente dieron su óbolo. El alcance de esto, el mayor esfuerzo filantrópico realizado alguna vez por un pueblo, fue tan amplio que, al enlistarse como lo hizo la cooperación de grandes y pequeños por igual, requirió 3 veces más espacio a nuestro comando simplemente para organizarlo. Una idea de ello, sin embargo, debemos esforzarnos por transmitirla por varias razones. En primer lugar, si realmente es necesario demostrarlo, cómo y por qué es que Hitler tiene la confianza y el amor de todo el pueblo alemán, y en segundo lugar, explicar por el que no perdió tiempo después de llegar al poder, en proceder a cumplir las promesas de su programa del partido. Como este libro es, después de todo, limitado, puede ser que quede poco espacio, incluso para el más mínimo esbozo de lo que más de en una docena de direcciones, Adolf Hitler ya ha hecho bajo este segundo encabezado. Cada una de las empresas sociales que ha emprendido para mejorar las condiciones de vida y la falta de perspectivas en Alemania requeriría un capítulo en sí mismo. Ni en la aldea más pequeña de Alemania, ni en la cuna más pobre se deja de hacer algo, o se escatima esfuerzo, para ayudar en este trabajo nacional. Durante los primeros 5 años del régimen nacionalsocialista se le dedicaron aproximadamente 2,310,000,000 marcos de esta manera. No, de ninguna manera, el Winterhilfsarbeit podría ser simplemente evaluado en términos de dinero. Tampoco podría medirse en términos de confort material. Su valor radica sobre todo en la unión y solidaridad del espíritu alemán que ha despertado. Teniendo en cuenta, entonces, esta cantidad de dinero, vamos a enumerar brevemente los numerosos canales a los que se dirigió su flujo. Adolf Hitler hizo un llamado a todos los que tenían un trabajo de cualquier tipo, grande o pequeño, para reservar semanalmente o mensualmente un pequeño ahorro para los pobres. Fue una solicitud, no una orden, porque Hitler sabía lo suficientemente bien que muchas personas no estaban en posición de ahorrar un solo pfennig. Todos los que puedan debe presentar su aporte para la batalla con el hambre y el frío. Los directores de toda la empresa son un excelente ejemplo, y las bases prueban voluntariamente su socialismo como respuesta. Todos los domingos durante el invierno, cientos y miles de voluntarios salen a la calle a vender bonos en la calle para el mismo fin. Solo a través de esta fuente se acumulan enormes sumas, y muy a menudo otros resultados provienen de estos días de colecta. Caso tras caso se da el hecho de que conducen a encontrar empleo para los desempleados. Por ejemplo, en las montañas de Harz en Turingia hay pequeños pueblos cuyos habitantes viven de la industria del vidrio soplado. En 1933 el desempleo abundaba entre ellos. Entonces, los directores de la Winterhilfsarbeit pensaron que era bueno tener bonos hechos de vidrio y dieron esta orden que fue bienvenida en todo el distrito. Resultó en meses de trabajo para 3,000 trabajadores pobres del vidrio en Turingia. Inscripción debajo de foto. Esta era otra macabra escena muy común durante el período de Weimar. Los lisiados de la Gran Guerra, que habían perdido la capacidad de ganarse su sustento defendiendo la patria, se veían obligados a vivir de la mendicidad. La idea fue tan apreciada por el público que cuando aparecieron estas bonos de vidrio en las calles, hubo gran entusiasmo por adquirirlos. En 3 días se agotaron más de 25 millones. Se podría aducir una prueba mejor que esta de cuán verdaderamente el nacionalsocialismo se ocupa de las necesidades incluso de los trabajadores alemanes más pequeños. El doctor Goebbels, uno de los hombres más geniales y versátiles cercanos a Hitler, no dejó de hacer valer su inteligencia sobre los problemas de la ayuda de invierno. Fue él quien concibió la idea del Eintopfgericht estofado, la cena única. Todos los alemanes, especialmente cada uno bendecido con una parte decente de los bienes de este mundo, son invitados durante todo el invierno el primer domingo de cada mes para restringir su comida principal a límites, financieros, extremadamente modestos, a no más de aproximadamente 6 DM, entregando la diferencia a un voluntario recolector, que es llamado al día siguiente. Inscripción debajo de foto. Cartel de donación para la WHW en la ciudad de Nuremberg, en diciembre de 1936. Contra el hambre y el frío, sacrifíquese usted también. WHW. Se aconseja a todos los restaurantes y hoteles que ofrezcan en sus menús para ese primer domingo nada más que esta cena de un solo plato, cobrándola con los precios habituales de la carta de comidas y entregando la diferencia generada al programa de ayuda de invierno. El éxito de esta idea original ha sido enorme. Como un solo hombre, todo el pueblo la ha puesto en práctica. Inscripción debajo de foto. Almuerzos públicos de plato único en favor de la WHW en la ciudad de Worms. Cada domingo, más de 5 millones de marcos llegan de esta manera. Nuevamente, en este caso, el bien de esto no se limita a meras cosas materiales. Los pobres ven que personas con mejor posición económica se privan voluntariamente con el fin de ayudarlos, y la impresión que da es la mejor para la concepción del nacionalsocialismo. El doctor Goebbels no quedó feliz con el eslogan. Nicht aus Heben. Sich selbst bereichern. Esto va aún más lejos. Cuando un hombre rico se levanta de una mesa bien tendida y le da algo a los pobres, es bueno, pero no es un sacrificio. El sacrificio se produce cuando un hombre se contenta con una mala comida en lugar de una mejor, por el simple hecho de regalar algo al hombre que nunca se alimenta bien. Entonces otra vez, aquí hay una idea espléndida. Muy a menudo, durante el invierno, se escucha un ruido alegre en las calles, y se ve un camión de saque avanza lentamente haciendo bullicio. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Van pidiendo para los necesitados. Inscripción debajo de foto. Un sello postal alemán de 1943, con la representación del Winterhilfswerk. Cuando una mano se agita, o se abre una puerta, o alguien llama desde la ventana o la esquina, el camión se apresura, un par de hombres saltan y corren atendiendo al llamado. La mayoría de las personas tienen algo que pueden aportar para la Winterhilfsarbeit. Aquí hay un viejo sofá, que se entrega rápidamente, en otro lugar hay una máquina de coser, o sillas que se pueden remendar, aquí hay un montón de ropa, allí insumos para todo tipo de reparaciones, aquí vajilla, por allá ollas o sartenes subiendo y bajando por las calles, el camión avanza por todas partes y se carga alegre y diestramente como una furgoneta de muebles. Existen salas de trabajo para mujeres y niñas necesitadas, donde se pueden hacer reparar estas cosas de segunda mano, a cambio de comestibles y zapatos. La Navidad más feliz que Alemania había celebrado durante muchos años fue la primera Navidad de la Cancillería de Hitler. Era la primera Navidad después de que estos supuestos nazis paganos hubieran llegado al poder. Hasta este momento, la Navidad en Alemania había sido en gran medida un asunto puramente familiar. Las decenas de miles de los que no tenían familia, ni parientes, ni hogar, tal vez, solo miraban desde lejos. Una cosa como esta tenía que ser detenida en el Estado Nacionalsocialista. En cada víspera de Navidades de 1933, el partido pone a su disposición grandes árboles de Navidad ante muchas de las puertas de la iglesia y en muchos de los espacios abiertos de las ciudades. Todos ellos son adornados con escarcha y velas encendidas. Las mesas se extienden a su lado. Y las bandas tocan los inmemoriales cánticos y villancicos de la temporada. Los discursos se hacen invitando a aquellos que celebran la fiesta en casa, a recordar a sus hermanos más pobres y les muestran la buena camaradería y fraternidad que es la esencia misma del nacionalsocialismo. Esta exhortación se cierra en todas partes con el villancico Stille Nacht, Heilige Nacht. Luego viene la emoción, la prisa, la estampida hacia las mesas donde cientos de personas buenas hacen cola para depositar sus regalos, ofrendas, contribuciones y golosinas para los pobres. Las montañas de estas cosas se acumulan hasta que no queda ni un cuarto de espacio para otorgar un solo regalo más. Incluso el suelo debajo de la mesa y todo alrededor está lleno de regalos. Cuando los donantes realmente lo han hecho, y están listos para volver a casa, estas cosas se distribuyen a los solitarios, a los hambrientos y a los desamparados, que con gusto acuden a recibirlos. De este modo, el nacionalsocialismo buscó demostrar que no solo es un credo político sino una práctica de la amistad entre el pueblo. La Winterhilfsarbeit cuenta con el apoyo de campesinos, comerciantes y todo tipo de industrias, cuyos vehículos se ven diariamente en largas filas en las puertas de las oficinas de la organización, descargando productos y comestibles para los pobres. Un sinfín de vales se emiten por medio de los cuales los pobres pueden obtener las cosas necesarias para la existencia sin tener que gastar dinero. En la medida en que las estadísticas pueden dar una idea de lo que esto significa, y las estadísticas no tienen en cuenta los regalos de Navidad, las siguientes cifras cuentan su propia historia. Durante los primeros 5 años del nacionalsocialismo, en el trabajo de ayuda en invierno se gastó carbón 11.465.000 toneladas. Papas 64 millones quintales, Bernota 1. Vegetales 1 millón quintales. Harina 5 millones quintales. Pan. 900.000 quintales. Productos enlatados. 850.000 quintales. Zapatos. 9.410.000 pares. Paño. 14.586.000 metros. Vestidos. 2.666.000 unidades. Madera. 9.700.000 quintales. Dinero. 163.065.000 marcos. Los productos alimenticios no siempre se distribuyen sin cocinar, sino que se preparan en cocinas comunes, de modo que muchas personas hambrientas han podido recibir una buena comida. En Múnich, población C 750.000, se sirven porciones diarias en 15 grandes cocinas comunales a no menos de 3.000 personas pobres. Más de 8 millones de trabajadores ocasionales, viudas, huérfanos y desempleados reciben apoyo a través de estos esfuerzos de la gente en general. Inscripción debajo de foto. Rudolf es haciendo un donativo para los veteranos de guerra, participando en la Winterhilfswerk el 5 de enero de 1936. Es una lucha difícil de hacer. Pero el deseo del Führer era que este gran trabajo se hiciera a mano, que nadie en Alemania se muriera de hambre o se congelara, y todos se regocijan de ayudar en su cumplimiento. Mientras que en otras partes de Europa el espectáculo melancólico es demasiado menudo para ser testigo de los manifestantes de hambre que desfilan por las calles, de los que no tienen trabajo y de los que pierden toda la paciencia y se lanzan a la lucha y al odio de clase, en Alemania al menos Adolf Hitler ha unido a todos, en un gesto incomparable de caridad fraterna. Madre e hijo, Hilfswerk Muck. El invierno de 1933-34 pasó. Pero la gigantesca maquinaria de trabajo de Winterhilfsarbeit permaneció, y Hitler, quien no pudo descansar hasta que dio todas las demostraciones posibles de lo que significaba el nacionalsocialismo traducido en términos de la vida cotidiana, buscó el siguiente uso inmediato que pudiera darle. Ya estaba lidiando con el problema del desempleo, y ahora pasó de la consideración del padre de la familia a la de la madre. Este asunto de la maternidad y el bienestar infantil se había incluido durante mucho tiempo en el programa del partido bajo el título. Es deber del Estado garantizar la salud de las personas mediante el cuidado adecuado otorgado a las madres y los niños. Por lo tanto, se comenzó a trabajar de inmediato para aliviar las terribles cargas que pesaban tanto sobre las familias más pobres y especialmente sobre las amas de casa que trabajan duro. La guerra y su larga lista de privaciones y amargas dificultades afectó a esta parte de la comunidad más indefensa tanto como en cualquier otra. Este nuevo movimiento en ayuda a las mujeres fue al mismo tiempo un reconocimiento a la valentía y al sufrimiento de las mujeres en los terribles años pasados, y un faro de esperanza para el regimiento sin nombre de mujeres valientes y luchadoras de la actualidad. Primero que todo, el movimiento Madre e Hijo se comprometió a descubrir la miseria oculta y secreta, para aliviarla, a explorar áreas especiales de angustia y a eliminar la burocracia y las economías equivocadas. Todo es volverse sobre el toque personal e individual. Primero hay que apoyar y ayudar a la madre de la familia y luego a cada uno de los que dependen de ella. El trabajo de la madre y el niño se establece muy pocos límites. No hace falta decir que, nuevamente, el alcance de la empresa es tan amplio que solo se puede dar una descripción breve. La mayor necesidad, la de la nutrición, requiere la primera atención. Se proveerá mejor comida y suficiente leche para los niños. Luego viene la cuestión de la ropa y las instalaciones adecuadas de lavandería. Las mujeres con familias numerosas que deben atenderla todo el día, deben recibir ayuda externa diaria. El trabajo de la Arbeidsplatzhilfe, traducida en su totalidad como agencia de búsqueda de empleo, se refiere en gran medida a colocar a los hijos mayores de estas numerosas proles en puestos adecuados tan pronto como estén en condiciones de trabajar y ayudarse a sí mismos. Las madres de estas familias ahora deben poder salir de la fábrica o negocio y regresar a casa, donde obviamente se encuentra su deber y su trabajo más importante. El hombre es quien debe estar capacitado para salir y trabajar y conservar el hogar. A través de la Wohnungshilfe Ayuda para Viviendas, se ha hecho un gran esfuerzo para barrer los barrios marginales y las áreas miserables de las grandes ciudades. O bien las viviendas que ya existen han sido mejoradas y reparadas, o completamente derribadas y reconstruidas. Los dueños de propiedades que permiten que sus casas caigan en malas condiciones, son llamados a rendir cuentas por ello. La actitud antisocial de aquellos que se niegan a dejar que haya niños es corregida bruscamente. La ayuda para la madre y el niño considera que las familias pobres deberían tener al menos los muebles que más necesitan, especialmente las camas. A lo largo de Alemania se puso una actividad especial en pie, cuyo lema es para cada niño su propia cama. Y estas camas se recolectan de donantes caritativos de la misma manera que donaciones similares se piden de casa en el invierno por los camiones de SAD. Otra rama de este trabajo es proporcionar al menos 4 semanas de vacaciones o de convalecencia en el país, para las madres que tienen una necesidad especial de descanso y recuperación. Mientras tanto, los niños deben ser atendidos en el jardín de infantes. En este corto espacio, al menos, la madre debe ser completamente libre. El hogar durante el intervalo se debe mantener por medio de Frauenarbeitsdienst, la organización que proporciona este tipo de trabajo para mujeres solo para estos fines, de modo que el esposo y padre puedan continuar con sus comidas como de costumbre, sin molestias domésticas, solo porque el apoyo principal y la permanencia de la esposa y madre, han tenido que desaparecer. Durante los primeros 5 años del régimen de Hitler, cerca de 300.000 mujeres pudieron tomar vacaciones en el campo. En el mismo tiempo, más de 3 millones de niños también fueron enviados al campo. Luego hay escuelas para madres, muchas de estas están dirigidas por médicos que se encargan de impartir todo tipo de información esencial sobre alimentos y salud en general a estas mujeres pobres. Siempre pueden recurrir a consejos médicos sin temor ni vacilación, ya que nada es más importante para una nación que sus madres, sus hijos y su salud. Todas estas medidas, estos compromisos, estas desviaciones y estos aspectos prácticos inmediatos surgen del texto establecido en Mein Kampf. El texto se desarrolla implacablemente en la historia de la vida del propio Führer. El trabajo social debe abordarse desde abajo, no desde arriba. Desempleo. Artículo relacionado aquí. Consideramos que es un deber primordial del Estado velar porque el ciudadano pueda obtener medios de subsistencia. Inscripción debajo de foto. Las filas de desempleados eran una estampa común en la República de Weimar hasta que el nacionalsocialismo llegó al poder. Aquí, una vez más, tenemos una de las declaraciones más importantes de los compromisos del partido. Hitler ha tenido la importancia primordial de combatir el desempleo por todos los medios permisibles ideados por el ingenio y el ardiente propósito. Esta lucha nacional postulaba inmensas preparaciones gubernamentales mentales. No pudo ser abordado poco a poco y con medidas temporales. Toda la reconstrucción se haría siguiendo el esquema y las recomendaciones de Hitler, esquemas que abarcaban todos los ámbitos de la industria, de la vida privada y pública. No es solo una lucha, sino que, de hecho, se lanzó una poderosa campaña contra el desempleo en Alemania. En pocos años, se logró la victoria sobre la miseria de décadas y las crisis industriales cada vez más recurrentes. Cada hombre en el país tuvo que asumir su parte en esta gigantesca empresa. La victoria significó nada menos que una recuperación estable de la industria. Un Estado fuerte es el garante de un negocio estable. Todos los medios posibles habían sido coordinados para este fin. En la nota puedes ver un gráfico con la evolución del desempleo en la Alemania nacionalsocialista. El Estado proporcionó los nervios de guerra para esta lucha, pero el propio pueblo alemán también ha suscrito muchos millones de marcos para la promoción de la industria nacional. En 1933, el gobierno asignó 4,3 mil millones, 4 mil millones, 300 millones RM, en 1934 unos 5 mil millones para financiar planes de trabajo para desempleados. Se pusieron en marcha grandes planes para la fabricación de canales, para la construcción de centrales eléctricas. Casi todos los ríos más grandes de Alemania fueron aprovechados para algún propósito productivo. Por el gasto de 100 millones de marcos, 1 millón de trabajadores pudieron mantenerse empleados durante un mes entero. El trabajo en el Weser y en el canal Dortmundens mantuvo a 20.000 hombres trabajando durante años. Otro canal gigantesco, iniciado en 1933, proporcionó trabajo durante 1.510.000 jornadas individuales de trabajo. En el mismo distrito entre Hannover y Magdeburgo se están cultivando 110 millas cuadradas que hasta ahora han sido meros desechos o pantanos. Con el fin de asegurar más tierras para la cría en Schleswig-Holstein, se están construyendo dos grandes represas a través del río Eider. Miles se están apoyando a sí mismos y se reclamará una llanura de 225 millas cuadradas. La empresa puede compararse con la de Mussolini en las marismas de Pontine. El gobierno alemán ofreció cubrir el 40% del costo para todos los que construyeran una casa o que propusieron llevar a cabo reparaciones y mejoras. El resultado de este paso apenas se puede creer. El comercio de la construcción, hasta ahora en un punto muy bajo, levantó sorprendentemente. Y en consecuencia también lo han hecho todas las industrias aliadas. Las fábricas están trabajando día y noche. Desde la primavera de 1934, ni un solo profesional o técnico en la industria de la construcción está sin trabajo. Esta floreciente situación repercutió en la industria de las máquinas y dio trabajo a otros 10.000 hombres. Hitler, él mismo un ardiente mecánico de motores, ha encontrado el camino para un gran resurgimiento en la industria del automóvil al abolir por completo los impuestos. El número de autos en la carretera se duplicó en 1933 y está creciendo continuamente. Inscripción debajo de foto. En todo el Reich comenzó la mega construcción de autopistas de primera generación. No quedó zona de Alemania aislada del resto del país. Sin embargo, el ataque más importante contra el desempleo se realizó cuando se planificó la construcción de inmensas carreteras arteriales nuevas por iniciativa directa del FIBER. Esto constituye la cosa más grande que se haya hecho en esta dirección. Se proyecta que de 4 a 5.000 millas de autopistas se construirán en 6 direcciones en todo el país, escuchar al final la nota 2. Dos correrán de norte a sur, una de Kiel a través de Hamburgo, Bremen, Schwarzwalda, Basilea, la otra de Prusia Oriental a través de Berlín y Múnich a Viena. Tres de estas grandes carreteras serán de este a oeste, una desde Frankfurt Oder, y la otra desde Breslau a Renania, y una desde Saarbrücken a través de Salzburgo a Viena. Esta última se llamará Autobahn Nibelungen. La sexta de toda la serie se extenderá desde Hamburgo hasta Breslau. Todas estas vías se están construyendo con los diseños más modernos. Son prácticamente todos en un solo nivel y de ninguna manera interrumpidas por cruces. Otros caminos son complementados por puentes. Todo el plan requiere muchos años para llevarse a cabo. El gobierno ha destinado más de 2.000 millones de marcos al año para ello. Ejércitos enteros de hombres encuentran empleo en él. El proyecto es orgulloso, ya que no solo se parece a las grandes hazañas de ingeniería de los romanos, sino que promete cambiar la faz de todo el país para las generaciones venideras. Inscripción debajo de foto. La autopista con la inscripción Fargetan. 21 de marzo de 1934 comenzada el 21 de marzo de 1934. Hitler comienza la excavación de la autopista en 1933. La mejor manera de hacer que el pueblo alemán vuelva al trabajo es poner en movimiento la vida económica alemana a través de grandes obras monumentales. Esta no es simplemente la hora en que comenzamos a construir la red de carreteras más grande del mundo. Esta hora es, al mismo tiempo, un hito en el camino hacia la construcción de la comunidad del pueblo alemán. Adolf Hitler. Campamentos de trabajo, Reichsarbeitsdienst. La idea del campamento de trabajo, que originalmente se preveía en líneas de voluntarios, ya que solo los estudiantes estaban obligados a asistir, también proponía medios fructíferos para combatir el desempleo. Más de 1.000 campamentos, continúan recibiendo a más de 200.000 jóvenes a la edad de 18 años. La mayoría de ellos no ponen más de medio año de servicio de trabajo y luego son libres de tomar un empleo en otro lugar. Salen, provistos de certificados, a los lugares que los esperan. Se han construido planes por los cuales tal ejército de trabajadores puede ser empleado durante 20 años. El producto así recaudado tendrá un valor de 2.000 millones de marcos al año y se crearán muchos miles de nuevas granjas campesinas. Naturalmente, el trabajo realizado en estos campamentos es de un orden complementario y no se le permite competir en el mercado abierto si el trabajo se realiza en condiciones ordinarias externas. Tampoco se emprende un trabajo que también podría ser realizado por una empresa privada. El objetivo y finalidad de estos campamentos es promover instalaciones para otras personas, es decir, mediante la recuperación o mejora de las tierras de desecho en las que se pueden fundar los asentamientos. La creación de nuevas carreteras, por supuesto, abrió nuevos caminos para tal propósito. La construcción del asentamiento en sí nunca es emprendida por los trabajadores del campo. Estos últimos se limitan a la silvicultura, a los proyectos de recuperación de tierras del mar, a los canales, a la irrigación y, en particular, a todas las empresas que tienen como objetivo prevenir catástrofes, incendios forestales, diques de estallido, inundaciones, etc. Todo esto ha demostrado ser de gran utilidad práctica. Los jóvenes de los campamentos del trabajo están bien entrenados en el uso de sus diversas herramientas e implementos, azadas, picas, palas, etc. y pueden ser reunidos y enviados rápidamente cuando es necesaria fuerza laboral de emergencia para un trabajo. Una vez con motivo de un enorme deslizamiento de tierra en el Saale, un río en Alemania Central, solo se evitó un grave desastre con la movilización inmediata de jóvenes del campo de trabajo más cercano, que inmediatamente se pusieron a trabajar para establecer los diques. Muchas aldeas han sido salvadas de la extinción por el fuego por los esfuerzos de tales trabajadores organizados, y se evita la inmensa miseria consiguiente. Los campistas mismos están dispuestos y son lo suficientemente devotos. Cada hombre sabe que su trabajo beneficia a la comunidad en general y que, por lo tanto, está llevando a cabo los principios fundamentales del nacionalsocialismo. El digno pronunciamiento de Hitler, solo hay una nobleza, la nobleza del trabajo, sostiene a estos trabajadores a través del calor y el trabajo en largas jornadas. La vida en un campo de trabajo no está modelada en lo más mínimo en el plan militar. Los trabajadores se levantan a las 5 en verano y a las 6 en invierno. Media hora de ejercicio o deporte precede a la ducha y al desayuno. Luego viene el desfile y el izamiento de la bandera. Esta se asemeja a la bandera con la esvástica, solamente que en lugar de la cruz gamada en círculo blanco, muestra una pala y un par de espigas de trigo. El conjunto es simbólico y recuerda el excelente dicho de Federico el Grande. El que trabaja para que dos espigas de trigo crezcan donde solo había una antes, hace más por su país que un general que gana una victoria temible. Después de este desfile, los trabajadores se dirigen a sus diversos empleos. Luego viene un lavado, y el almuerzo, naturalmente, en común. La comida es buena y todos pueden comer tanto como requieran. Se produce un descanso de una hora y media. La tarde está ocupada por un par de horas de deporte y una hora de instrucción en educación cívica. La tarde se pasa cantando canciones, y leyendo en voz alta, etc. Dos o tres tardes a la semana, cada hombre puede llamar su familia hasta las 10 de la noche, hora en que todos deben estar descansando en sus dormitorios. El campamento de trabajo reúne a todas las clases. El estudiante tiene los mismos trabajos que cualquier otra persona. La esperanza es que dentro de 30 años no habrá más intelectuales o funcionarios en Alemania que no hayan pasado por la escuela de trabajo manual al lado del trabajador cotidiano. Nota 1. El quintal es una antigua medida de masa que, dependiendo del lugar donde se use, puede ser traducida al sistema métrico decimal bajo diferentes parámetros. En España y Sudamérica equivaldría a entre 46 y 50 kgs. Si hablamos de quintal métrico, equivale a 100 kgs. Esta es una medida que se usaba mucho para medir cosechas y posiblemente sea esta la que hace referencia al autor. Nota 2. Estos proyectos son la prueba del 9 de la voluntad de paz de Adolf Hitler y todo el gobierno nacionalsocialista en el ámbito internacional. Nadie construye carreteras, levanta puentes, incentiva a sus ciudadanos para que restauren o reparen sus casas, construye teatros, etc., para luego ponerlos en riesgo de que sean destruidos, como lo fueron, por el enemigo. El gobierno nacionalsocialista y Adolfo Hitler en particular, querían la paz en Europa con más fervor que nadie. La única condición que pedían para la misma era la subsanación de las arbitrariedades del dictado de Versalles y la unión en un solo estado de todos los alemanes étnicos.